Yo soy la madre de la vida, porque concebí al Señor, que dio la suya por salvaros a todos vosotros. Hijos, escuchad a vuestra madre del cielo que viene a hablaros, porque os quiere con toda su alma y necesita sentarse a vuestro lado y daros un beso y apretaros muy fuerte contra su corazón. El divino Jesús, mi hijo, nos está mirando. Y os sonríe también con los ojos llenos de lágrimas de amor. ¿Cuántos quiere Jesús? ¿Conocéis todo lo que hizo por vosotros? ¿Cómo nació, vivió y murió para daros el cielo? Él decía, «Dejad que los niños se acerquen a mí». No, no se lo estorbéis. Que vengan todos. ¿Cuántos quería Jesús? ¿Y cuántos quiere? Yo lo sé, que soy su madre y madre vuestra también. Os contaré todo lo que le pasó mientras vivió entre vosotros. En una humilde casita de Nazaret, pegada a la montaña, vivía yo con mi esposo José. Mis padres ya habían muerto, y como desde muy chiquita me habían consagrado al Señor, eligieron al hombre más bueno de la tierra, a José, para que me cuidara y me guardara en mi vida de piedad y recogimiento. José trabajaba como un artesano en un taller. Era el carpintero de Nazaret, y yo iba con el cántaro a la fuente. Lavaba su ropa, le hacía la comida, como la mujer más sencilla y más pobre de toda Palestina. Nuestra casita era muy humilde, pero yo la blanqueaba y la llenaba de rosas, y parecía un palacio, mejor dicho, un templo, donde se alababa y se glorificaba continuamente a Dios. Porque yo nunca dejé de rezar. Rezaba cuando iba por agua, cuando llevaba la cesta al mercado, cuando encendía el fuego, mientras cantaban las habas o las lentejas en el puchero. Y una mañana de primavera, rezaba en mi habitación cuando, de repente, todo se llenó de luz a mi alrededor y una música como una caricia me envolvió. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Por qué palpita más deprisa mi corazón? ¿Qué va a sucederme? Era algo tan hermoso que si hubiera durado más tiempo, yo creo que me hubiera muerto de felicidad. Abrí los ojos y vi delante de mí a un ángel que brillaba como una estrella. Y el ángel me habló y me dijo: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. El resplandor de sus alas me deslumbró. Tuve que bajar los ojos emocionada. No temas, María. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y reconocido por Hijo del Altísimo. Reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Desde que el arcángel San Gabriel, porque él fue el que vino a decírmelo, desde que él me anunció que yo, en mi pequeñez y mi pobreza, iba a ser la madre de un príncipe, de un rey más poderoso que todos los príncipes y reyes de la tierra, decidí ir a contárselo a mi prima Isabel. Ella muy pronto iba a ser madre también. Madre de San Juan, el Bautista, el gran profeta que iría delante de mi hijo preparando y anunciando su venida y predicando a todos para que hicieran penitencia. Me puse en camino y cuando llegué, Isabel al verme levantó los ojos al cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. No necesité decirle nada. El Señor se lo había revelado a ella también. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? María, bienaventurada tú que has creído que serás madre sin dejar de ser virgen y que tu hijo será el Hijo de Dios. Sí, Isabel. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está lleno de gozo en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava y desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Cuidando y ayudando a Isabel, estuve en su casa cerca de 3 meses. Qué hermoso niño fue Juan el Bautista. Yo le tuve en brazos. Isabel quiso que me quedara a las fiestas con que iban a celebrar el acontecimiento. Pero yo me volví a Nazaret, a esperar dulcemente la venida de mi hijo. José, mi protector, mi esposo espiritual, mi fiel custodio, salió a recibirme. María, al fin has vuelto. Entra enseguida y siéntate a descansar. ¿Cómo te encuentras? Muy fatigada, José. Deja que me apoye en tu brazo. ¿Cómo te has arreglado sin mí durante mi ausencia? Muy bien. He aprendido a cocinar. No es tan difícil. En lugar de calentar la cola, se calienta la comida. Aunque tratas de reír, te advierto preocupado. ¿Qué sucede? Has de prepararte a un largo viaje, María. El César ha dispuesto el empadronamiento de todos sus vasallos. ¿Y por qué ese viaje, José? En las listas del censo tenemos que apuntarnos cada familia en la ciudad de nuestra estirpe. Somos de la casa de David. Y la ciudad de David es Belén. Iremos a Belén. Después de 3 días de viaje, llegamos a Jerusalén. Ya estamos cerca, María. Solo 2 leguas separan a Belén de la ciudad santa. ¿Tienes frío? El viento corta como un cuchillo de hielo. Yo no tengo frío. El corazón me arde de gozo en el pecho. ¡Andando! ¡A Remulita! En la posada descansarás. Mira, ya se divisan las luces de Belén. ¿Qué queréis? Albergue para esta noche. No hay sitio en el Khan ni para un alfiler. Espera, mi esposa viene muy fatigada. Va a ser madre. Llamad ahí enfrente. ¿Acaso tengan algún aposento desocupado? ¿Quién es a estas horas? Peregrinos de Nazaret. Tengo la casa llena de peregrinos. Puedes hospedarnos a mi esposa y a mí y guardar en tu establo a una mula que traemos. Solo puedo encargarme de guardaros la mula. Llevadla a la parte de atrás, a una cueva que está algo retirada, abierta en la montaña. Donde oigáis el mugido de un buey, allí es. Buscad vosotros aposento en alguna otra parte. Y cuando queráis, volver por ella. No puedo hacer más por vosotros.